Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. En media hora vamos a estar para hacerles compañía. Tenemos, como siempre, un buen grupo, muchos temas para tratar. El chivo, por supuesto, inevitable del programa que sale los martes por la noche en la radio de la Universidad Nacional del Sur, el de Cerca Nadie es Normal, pero bueno, sobre todas estas cuestiones iremos avanzando en el programa. Vamos rápidamente a presentarnos. Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Polaco. Hola, buenos días, soy Daniel Mbará. Mi nombre es María Graciela Calfumán y muchas felicidades y los quiero mucho. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Carlos. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Marcela. Para hoy, Dani, vos te trajiste algo vinculado con uno de esos grandes genios de la historia. ¿Qué es la gran historia? Dice sí, un mechón de pelo permitirá rastrear el ADN de Da Vinci. La reliquia que hizo tu vida al genio renacentista fue expuesta en la inauguración del Museo Ideale en Italia, al cumplirse 500 años de su muerte. Hubo homenajes en todo el mundo. El quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, 1452-1519, fue motivo de homenajes en todo el mundo, que incluyeron la presentación de un mechón de pelo atribuido al genio renacentista, clave para rastrear su ADN en el museo que lleva su nombre. ¿Qué es lo que a vos en particular te impresiona de la figura de Da Vinci? Primero que era un genio porque fue uno de los tipos que más inventos hizo en la historia. En toda la historia de la humanidad, uno de los más inventos hizo fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, aparte de ser pintor, era inventor. Tenía, digamos, esa doble faceta, ¿no? Tenía esa doble faceta, exactamente. Y que además no eran excluyentes, porque mucho de lo que él, digamos, investigaba en materia de matemática, geometría, digamos, anatomía, digamos, ciencia, digamos, en general, después lo aplicaba a su arte. Claro. Yo quería decir que ¿sabes por qué aparecieron esos genios renacentistas, por ejemplo con Miguel Ángel Buonarroti y todo eso, Leonardo da Vinci, toda la misma época? ¿Y por qué se llamó Renacimiento? Porque se llamó Renacer del Pensamiento. El pensamiento estaba como medio dormido. Los primeros pensadores fueron los griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates. Pero después hubo como un renacer de pensamiento y se llamó Renacimiento, ¿entendés? Sí, lo cual también es una idea que tiene sus claroscuros, porque también se le atribuye a la Edad Media una oscuridad, digamos, generalizada, que por ahí no es tan así, pero es un tema en sí mismo que por ahí algún día invitamos a alguna historiadora para que nos cuente bien. Ahora bien, vos decías, genios, Da Vinci era uno de los genios como tantos que hubo en la época renacentista. ¿Qué pensás vos que es la genialidad? La genialidad puede ser cualquier cosa. La genialidad puede ser, por ejemplo, el gol de Maradona, el segundo gol de Maradona cuando le hizo a Inglaterra, le dijo Víctor Hugo Morales, le dijo: genio, genio, genio, ¿de qué planeta veniste? Planeta cósmico. ¿De qué violeta pediste? Es una genialidad. Puedo decir, el momento, el instante de una creatividad de apariencia casi sobrenatural, eso es un acto de genialidad. Eso es un acto de genialidad. ¿Pola, qué es la genialidad? La genialidad abarca muchas cosas. O sea, por ser no solamente en el ámbito político, religioso, historiador. Yo pienso que la genialidad es cuando vos haces algo que a las demás personas lo atrae, inventar algo o diseñar algo. Por ejemplo, Una de las que yo lo veo como genialidades es ver el embarazo ver que una mujer en su vientre pueda tener un bebé, que es un ser humano, y traerlo a la vida. Para mí es una genialidad. Para mí, por una de las formas de ver. A ver, ¿para qué lado de la mesa? Si tuviéramos mesa. ¿Verdad? ¿Qué pensás que es la genialidad? Bueno, yo quería decir primero de Da Vinci, que sí. Da Vinci nació después del siglo de las luces, en 13, 12 más o menos fue el siglo de las luces, y él nació en esa época más o menos, y dicen que de niño era muy inteligente, que sobrepasaba la inteligencia normal en cuanto a arte, pintura, matemáticas, geometrías, naturaleza. Y que a los 14 años ya estaba pintando y lo hacía de manera maravillosa. También se dice de él que estaba un poco loco, que de niño tenía conductas extrañas. Ahora en la modernidad se piensa que porque era de una inteligencia sobrenatural. Entonces eso le hacía estar muy molesto y tenía problemas sociales. Que ha tenido problemas sociales y con la pintura ya al final de su vida se relevó en su taller, se aisló y quedó aislado. Y fue cuando pintó mejor que nunca. Pero el mundo de él nos traslada a un mundo de demencia, de locura, de tristeza, de odios, de desencantos. Los cuadros son muy cotizados actualmente en los Estados Unidos de América y en Europa, y no sé por qué gusta esa genialidad, casi siempre pinta el negro o el marrón. Entonces lleva todas sombras oscuras, está hablando de su alma, de sus cosas, de su mundo, que no lo pudo sobrellevar más allá de lo que quería, que él podía. Las pinturas tienen algo de englotes, que significan que son figuras gordas. Las mujeres son generalmente gordas y van desnudas. El desnudo es otra cosa que le apasionaba. Llevaba modelos y la desnudaba, y generalmente eran prostitutas que encontraba en la calle, desnudaba, no le podía pagar nada y las pintaba. Eran muy bellas, sí, no, pues no se puede decir que no eran lindas, eran bellísimas, pero eran prostitutas. Entonces llevó todo el mundo de la calle al taller de él. Con lo que podía hacer, lo hacía. No como otro artista que han pagado modelos para trabajar. Y después te presentó infinitudes. Las infinitudes son rayas, rombos, círculos y eso, que nos trasladan a un mundo imaginario. Vos mirás así, que le coloca un punto central, colocado ese punto central, dicen en Europa que lo lleva a un mundo imaginario. Vos mezclaste, digamos, una serie de cuestiones que estableciendo, digamos, una relación interesante, que no es la primera vez, digamos, que traes, que es la relación entre genialidad y demencia. ¿Cómo funciona esa relación? Yo podría decir que la demencia da una especie de genialidad. Si vos la cultivás, podés llevarla por el bien, pero si te dejás llevar mucho, te podés llevar por el mal. Pintar mucho, en este caso, yo pinto, que es una barbaridad, pero pinto en el taller cuando viene la profesora y cuando hay pintura, pinto. Pero después no me dejo llevar, porque es una cosa tan embriagante como las matemáticas, también me apasiona. Yo me sé pasar 2 días enteros haciendo algunas cosas de matemática, que he traído algunos libros, y me vuelve loca y siento que no tengo sueño ni nada, y con la pintura me pasa lo mismo, es pintar, pintar y pintar y enloquecerte pintando y no dormir, tomar mate y seguir, y parece que quisiera vivir así siempre. Es un buen plan para un día de lluvia, igual te voy a decir. ¿Dormir ahí? Es un poco eso, si la dejas pasar te vuelve muy demente. Es cierto eso, mira. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando Picasso pintó ese famoso cuadro, ¿cómo se llama? El Guernica. Aparte, ¿era genio o estaba un poco loco? No sé, a ver, ¿vos qué pensás, Juan, de esto? ¿Hay una relación entre genialidad y locura? ¿No la hay? Iba a preguntar qué era la genialidad, que era la pregunta que relativamente fácil que les estoy haciendo a todos, pero bueno, te cayó la síntesis de ambas. Sí, y es como que sí hay, no sé si decir relación, pero se da bastante seguido, ¿no? No sé, hay un refrán que dice, de genio y de loco todos tenemos un poco. Porque hay, no sé si hay personas que parecen que han sido genios y han tenido sus excentricidades, sus locuras. Pero no se puede hacer una relación tan, que porque uno esté loco sea un... No necesariamente una cosa implica la otra. Claro, el refrán ese tiene algo de cierto. Todos tenemos cosas en las que aparentemente por ahí hacemos bastante bien y otras cosas en que estamos, parece que nos faltara un tornillo. Después hay muchos grados. No se puede hacer una relación tan directa, ¿no? Sin conocer así, en general, no, por lo menos. Vos, Marce, ¿qué pensás que es la genialidad? Cuando uno es genio, cuando sabe hacer de todo. Por ejemplo, Albert Einstein, cuando era chico, no era muy inteligente, y después de grande inventó la lamparita eléctrica. No, ese era Edison, pero bueno, otro genio era casi contemporáneo. Pensé que era un genio en matemática, me parece, ¿no? Sí. Cuando era chico no era muy inteligente, pero de grande fue genio en matemática. Eso es cierto, dice. ¿Cómo, Dani? Que Albert Einstein no era muy inteligente al principio. Ahora, ¿no era muy inteligente o no tenía la posibilidad de desarrollar o de expresar su inteligencia? Porque no es lo mismo. No sé, pero lo que pasa es que él en su momento no necesitó grandes computadoras ni nada por el estilo para hacer la teoría de la relatividad. Él dice que ¿sabes qué significa la teoría de la relatividad? Que la velocidad absoluta es 300.000 kilómetros por segundo, que nadie puede superar la velocidad de la luz, ¿entendés? Esa es la velocidad absoluta, que todo lo que está por debajo de la velocidad absoluta atrasa. Y si tendríamos que atrasar, tendríamos que superar la velocidad de la luz. Pero eso es imposible porque esa es la velocidad absoluta. Bueno, Dani nos explica la teoría de la relatividad. Vos, Viole, ¿qué pensás que es la genialidad? Y la genialidad es algo que te reproduce mucha imaginación, que la usan específico los presidentes, por ejemplo, porque ellos tienen que pensar mucho en qué van a hacer con la economía, con las infracciones que están haciendo hoy en día. Y la genialidad tiene que ver con todo, ¿no? Vale, ¿qué es la genialidad? Buen día. Yo pienso que la genialidad, todos tenemos un don, algo que nos destaque de otra cosa, ¿no? Diferente a otra persona. Una persona puede ser un genio escribiendo, otro dibujando. La genialidad, todos tenemos algo de genio. Todos lo llevamos. Vos que, a ver, ponete en narcisista. Yo, Valeria, Gil, ¿qué tenés de genio? No sé, como canta sería. Cristian. Hola, ante todo. ¿Qué es la genialidad? Hola, buen día. La genialidad soy yo. Viste, alguien lo tenía que decir. La genialidad soy yo, y no lo digo yo, sino que me lo dijo mi mamá. Para que ahí entre otro genio. Vale. Y no solamente lo digo yo, sino que lo dijo mi mamá. Y es palabra santa. Suficiente. Yo en las cosas que hago trato de ser lo más genio posible, lo más minucioso posible, así que aparte la genialidad, o sea, es mi segundo nombre. Listo, todo dicho, ¿para qué vamos a andar abundando en detalles? Carlos Fernández, ¿qué es la genialidad? No sé. ¿No tenés una respuesta para una pregunta tan sencilla? No sabés. Ni una idea. Cántate algo. Todavía cantamos, todavía reímos, todavía soñamos, todavía esperamos por un mundo distinto. Está bien, la inventaste, es un acto de genialidad. Eso es una genialidad. Se la apropió y le aportó. Cantó, viste, Irene, eso es una genialidad. Y le aportó algo de lo propio. Eso es una genialidad. Vos, Claudia, ¿qué pensás que es la genialidad? Y pienso que la generalidad es cambiar, llevarse bien con las personas, estar mismo, uno mismo quererse, todo eso, para mí es eso. Impecable, no fuimos, ya. Del primer bloque, no fuimos nada, muy un bis. ¿Qué es dices? Es imaginaridad, ¿eh? Pará, contale a la audiencia qué es lo que estás viendo y qué me estás señalando, porque esto es radio y no tenemos soñar más. Soñar solos es solo un sueño, soñar juntos es el camino hacia la realidad. Pablo Mendijo. Pablo Mendijo. Bueno, hablando de genios.